Recomendaciones para esta temporada de lluvia y de huracanes. Lavado de manos antes de comer y después de ir al baño, así como para preparar alimentos. Almacenar agua potable y alimentos no perecederos como leche en polvo, jugos, atún y sardina enlatada, galletas, fruta seca, sopas deshidratadas, conservas, entre otros. Tirar a la basura cualquier alimento que estuvo en contacto con el agua de lluvia. Desinfectar el agua. Tener disponible agua limpia, agua embotellada, hervida o desinfectada. Preparar un botiquín de primeros auxilios. Tener a la mano artículos de emergencia. Guardar fertilizantes e insecticidas en lugares a prueba de agua. Limpiar desagües, canales, drenajes, tuberías y coladeras de manera permanente. No tirar basura en las calles, alcantarillas y coladeras. Si existen animales muertos, encalarlos. Se recomienda guardar en bolsas de plástico documentos importantes como actas de nacimiento, CURP. Contar con un directorio telefónico con los contactos de familiares, escuelas y servicios de emergencia. Estar atentos a las indicaciones de las autoridades de salud y de protección civil.